indica la hora. 11 en punto. Las 24 horas. El amor. Son de puros pasaditos, pero calientes. No debo llorar. Recuerditos de los buenos por Estrella FM. Más éxitos, más éxitos. ¿Qué voy a hacer? Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado. Pura música de la buena. 87.9. 24 horas continuas de excelente música buena. Cuando buscas tener el mejor sonido. Cuando buscas tener el mejor sonido. Cuando necesitas tener la mejor fiesta, no dudes más y elige a Sonido Nitro. Sonido Nitro Entertainment. Sonido Nitro Entertainment. Si está llegando tu evento y quieres que sea una fiesta total, nosotros tenemos lo que buscas. Sonido de la línea Array y KF. Luminotecnia de última generación. Máquina de humo. Burbujas y pantallas gigantes. Sonido Nitro Entertainment. Evento con los mejores profesionales de la noche. Bodas, 15 años, bautizos, graduaciones, conferencias y mucho más. Sonido Nitro. Número para reservas y contratos. 724-73183. WhatsApp. 724-73183. Sonido Nitro Entertainment. La nueva diversión. Estrella, estrella. ¿Quién, dime quién, te amó más que yo? Ahora callas y miras porque nadie te adoró. ¿Quién, dime quién, te amó más que yo? Ahora callas y miras porque nadie te adoró. Tienes no pendientes más que mí. gracias a tu respuesta. Estrella, la más.